mujer. ¿Cómo quisiera que me llames y que me hables? Y que me beses, porque te quiero. ¿Por qué? Sin fronteras a tu mundo, yo quisiera que te entregues cuando quieras a tu modo, yo quisiera a tu modo, a tu manera, que me faltes el respeto en la cama o en la arena. Amame, amame, amame. Un modo de amar que es mejor, nuestros cuerpos en la oscuridad. Amame, amame, amame, amame, amame. Con tu modo de amar, te cambié, descubrí que eres tú. Lo que sientas, que te busque, que te encuentre decidida a lo que quieras. A tu modo, yo quisiera, a tu modo, a tu manera, que me faltes el respeto en la cama o en la arena. Amame, amame, amame. Con tu modo de amar, que es mejor, nuestros cuerpos en la oscuridad. Amame, amame, amame, amame, amame. Con tu modo de amar, déjame descubrirte desnuda. De amar, que es mejor, nuestros cuerpos en la oscuridad. Amame, amame, amame, amame, amame. Con tu modo de amar, déjame descubrirte desnuda.